Buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esta transmisión en la cual finalmente se nos hizo, finalmente logramos hacerlo y estamos en vivo platicando con un estimado amigo y compañero, que es curioso porque nos hemos encontrado en festivales y finalmente tengo el honor de que esté acompañándonos para hablar de un proyecto en el cual está muy metido él y pues démosle la bienvenida al buen Pepe Ruilova. ¿Cómo estás, Pepe? Hola Dan, muy bien, muchas gracias por pues invitarme a esta charla sobre el festival, sobre Premio Maguey. Y sí, nos encontramos, somos festivaleros y pues por primera vez ahora participando contigo, lo cual me da mucho gusto. La verdad, efectivamente me da mucho gusto, ya creo que fue en Morelia una vez cuando nos presentó Cristina, si no me falla la memoria, hace ya algunos añitos. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de algo más de... algo más en forma, ya no únicamente tanto cotorreo. Y bueno, los que han estado siguiendo nuestras transmisiones saben que hemos estado hablando mucho del Festival de Cine de Guadalajara, las películas que se estuvieron presentando. Tenemos todavía un par de entrevistas programadas. Mañana vamos a hablar con uno de los directores de una de las cintas, que es la de Cría Puercos. En una semana o dos semanas más o menos vamos a hablar con directores de cine documental. Pero vamos a hablar de una de las secciones más importantes, creo yo, por la representatividad y por el juego de inclusión que tiene. De repente es curioso, platicando con un amigo, con Román, estábamos viendo qué películas ver, bueno, obviamente lo que está en competencia, y decíamos, oye, sí, pues tenemos que ver lo que está en competencia en la categoría principal, pero como que se antoja más lo que está en el Premio Maguey por el tipo de selección que tiene. Y digo, no lo digo nada más porque estés acá, porque es una selección bastante colorida. Pero antes de ver las películas que están ahí, ¿por qué no nos platicas un poco acerca de cómo surge la idea de esta categoría y de esta selección del Premio Maguey? Claro que sí, mira, Pavel Cortés, que es el director de contenidos y programador del Premio Maguey, hace 7 años, porque esta fue la 7ª edición, vio como una necesidad de México abrir un espacio que fuera dedicado a este tipo de cine LGBT, un poco emulando, aunque ahorita vamos a hablar de las diferencias, a premios internacionales del tipo, como es el Teddy de la Berlinale o el Queer Palm de Cannes, en donde un jurado va y ve las películas con temática LGBT+, y da diferentes premios. Mejor película, bueno, cada festival tiene sus premios, ¿no? Entonces, vio un área aquí en México de crear algo así y se lo propuso al director del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, el cual apoyó la idea desde el principio. Y bueno, inició como una sección muy chiquita, eran muy pocas películas en su primera edición, aunque aún así se juntó un jurado muy importante, estaba Julián Hernández incluso. Y a partir de ahí, bueno, se vio la respuesta de la gente y que estaban hambrientas de este tipo de cine. Y bueno, en 7 años ha crecido enormemente la sección, afortunadamente. Exacto, y yo creo que ha tenido una participación muy importante. Ahorita mencionaste, saludos a Julián, que de repente también nos está viendo en transmisiones. Y bueno, yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de estar en la Berlinale hace algunos años, pues desde luego ahí viene alguna referencia y son de las cosas que me gusta que se estén replicando en México. Bueno, también tenemos la sección de cine culinario, pero ese es otro asunto en particular, porque hace falta mucho ¿cómo decirlo? la presencia de estas categorías, ya que no siempre tienen mucha exposición, o si tienen exposición, de repente carecen mucho en clichés, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho a tener esta diversidad. Y bueno, vamos a hablar, obviamente, de los ganadores y vamos a mostrarles poquito acerca de las películas que están en competencia, de las películas que se presentaron en esta categoría. Yo, desafortunadamente, no tuve la oportunidad de ver tantas. Tuve la oportunidad de ver un documental del que salí encantado. De hecho, hoy se publicó el audio y el video del mismo en Churros y Palomitas. Déjenme, lo encuentro ahorita nada más. Pero sin embargo, no es únicamente lo que se estuvo presentando. ¿Por qué no nos platicas un poco acerca de... bueno, ya mencionaste el jurado, pero ¿por qué no nos platicas un poco acerca del proceso de acercamiento para llegar a estas películas? Pero antes de eso, porque antes de que se me olvide, pues aquí tenemos The Untold Tales of Armistead Maupin o Maupin. Perdón, lo estoy pronunciando terriblemente, pero es un documental que recomiendo bastante, desde luego, porque te deja una vibra bien padre. Para nada, o sea, a pesar de que de repente trata... temas bastante fuertes, conflictivos. Siempre hay una vibra bien bonita. Y un saludo a Rebeca Jiménez, que ella también decía, ella después de verlo, no manches, te dan ganas de abrazar a todo mundo, te deja una vibra, un positivismo bien padre, desde luego por la persona que aparece y las relaciones que tienen. Pero no es la única película que estuvieron allá. ¿Por qué no nos platicas cómo fue más o menos el proceso de selección para lo que se incluye en Premio Maguey? Claro que sí. Mira, se abre una convocatoria, el festival en sí abre una convocatoria, casi siempre es de agosto a octubre, más o menos las fechas, y bueno, incluye la sección Premio Maguey. Ahí se puede inscribir en esta sección películas de todo el mundo, es la única sección del festival que es internacional, y de ahí, bueno... salen muchísimas películas que tenemos que ver, pero además nosotros como programadores estamos al pendiente pues de lo que está estrenándose en el mundo, ¿no? De los diferentes festivales, o a veces oímos que alguna distribuidora tiene alguna película guardada del tipo y demás. Y también es un trabajo de pues ponernos en contacto con ellos, pedirles las películas, y de esta manera, junto con las que pedimos y las que se inscribieron, pues ya hacemos un acervo gigantesco de películas. Vemos alrededor de 300 en promedio por año, de las cuales se tienen que seleccionar 14 para la competencia oficial, más una sección que le llamamos proyecciones especiales, que no necesariamente están en competencia, pero que también son relevantes, ya sea por los homenajeados de cada año, por el tema, algo que sea muy relevante ahorita en el mundo. Y así pues ya formamos todo el programa de Premio Maguey, que terminan siendo alrededor de 21 o 22 proyecciones cada año. Es muy interesante lo que comentabas ahorita de cómo la diversidad va evolucionando también, todo evoluciona, y eso se ve muy reflejado en el cine. El cine, al final de cuentas, es un reflejo de la sociedad, y lo podemos ver mucho en cada año cómo varía el tipo de películas que nos llegan. Sobre todo en cuanto a temática. Hubo un año cuando fue la explosión de todo el tema transexual, que bueno, se dio un boom enorme también de películas del tipo. Y curiosamente, en esta última edición, lo que nos pasó fue que nos llegaron muchas películas de lesbianas, de lesbianismo, que es un género que no está muy explotado. Por lo general, cuando hablamos de cine LGBT, lo que más nos viene a la cabeza son películas de hombres gays, y eso se da desde la producción. No existen muchas producciones de lesbianas, pero este año se notó la diferencia. Hay un boom en nuestra programación, la mitad de películas iban con esta temática, y eso, le quedaron muchísimas más fuera, ¿no? Entonces nos da gusto porque pues nos interesa cubrir todo el espectro de la diversidad. Y eso que lo mencionas es muy importante, y aquí va, ojo, porque de repente, bueno, a nosotros nos gusta mencionar, en este caso, el aspecto de la inclusión. Tú mencionaste que de repente no es tanto que sean modas, pero tal vez es cuando surge más contenido en una categoría, por decirle de alguna manera, y no es que estemos peleados, que este año estamos discriminando un sector, no sé, tal vez el año que entra es la selección trans, o bueno, no sé, invéntese usted la categoría que quiera, pero sin embargo tiene que ver mucho con dos factores. Uno es, desde luego, el acercamiento que tienen ustedes con los distintos realizadores, y otro, desde luego, y que creo que es donde se debe de notar, es las personas que deciden meter para competencia, en este caso, sus películas, porque es como hace tiempo platicando con una amiga, ay, ¿por qué no hay animaciones japonesas compitiendo por los Óscares? Y fue así de, Pues de entrada, para los japos, no les interesan los premios Oscar, es lo menos relevante que existe para ellos. Y segundo, tienes que pagar una cuota por participar en prácticamente todos los festivales. De entrada, el factor de la copia es un varito, aunque ahorita ya se ha facilitado mucho, te mando, no sé, el screener en Vimeo, por poner un ejemplo. Pero sin embargo, son costos que no siempre está una persona dispuesta a, o no tiene la capacidad, o no tiene el interés, por lograr esta exposición. Y sin embargo, de repente, si somos los mejores para quejarnos de que es que no me están incluyendo. Oye, ¿supiste de las fechas? ¿No mandaste tu copia exactamente hecha al aventón, ni sin el audio master? Que eso pasó en películas en competencia en todos los festivales, o sea, pero sin embargo son estas peculiaridades. Entonces, no se quejen que no estamos siendo inclusivos en la categoría incluyente, y no sé por qué me estoy incluyendo, ya que yo no tengo nada que ver con la programación, pero son factores que tienen que ver con esto. Pero bueno, vamos a hablar ahorita, voy a poner de fondo en lo que hablamos poquito acerca de las películas mencionadas. Ya es algo característico entre las mismas distintas secciones, pues desde luego el Cine Minuto de entrada, ¿no? Que vamos a verlo aquí ligeramente al lado. Esto lo pueden encontrar en el mismo fanpage, búsquenlo como Premio Maguey tal cual, o facebook.com/Premio Maguey en Facebook, para que vean distintos videos con las entrevistas con varias de las personas que estuvieron allá, una de las cuales me interesa hablar más adelante. Pero a mí lo que me encanta es que en la imagen es muy consistente, es muy particular. De repente, ojo, porque no se vayan a sentir como que son imágenes muy fuertes, es parte del estilo. Y es genial porque nuevamente te ilustra y te sitúa en el tipo de contenido que vas a ver. Y parte de esto tiene que ver también con la famosa alfombra rosa. Entonces, es de las partes que a mí me encantan cuando tienen ya la presentación, ya sea la premier. En este caso en el Cinemex Annie es donde se llevaron a cabo todas. Pero ¿por qué no nos platicas un poco de precisamente las películas que están en exhibición y de la famosa alfombra rosa? Sí, claro. Bueno, esas alfombras rosas, en efecto, así le llamamos a las películas que proyectamos en las noches Maguey, que son las funciones de 8:30 de la noche. Y este año las tuvimos, de hecho, en dos diferentes sedes. Fueron en Sanya, pero también se llevaba simultáneamente a cabo en el Conjunto de Artes Escénicas. Este lugar enorme que la Universidad de Guadalajara acaba de abrir, donde hay teatros, va a haber una cineteca, está la biblioteca y demás. Entonces, nos gusta mucho porque viene el elenco de... Bueno, invitamos a talento de cada película, ya sea director, algún actor o dos actores, depende de cada una y dónde andan en el mundo. Y vienen y, bueno, se toman fotos, pueden platicar con la gente, se toman fotos con la gente incluso antes y después de la película. Tienen también siempre sesión de preguntas y respuestas, que en los festivales a veces es medio polémico eso, pero eso es una forma de acercarse a la gente, que es a la que, bueno, le debemos todo esto y por lo que hacemos todo esto. Y los realizadores siempre quedan felices, porque además Guadalajara es una ciudad en la que el público es muy demandante, lo sabemos, pero también cuando le gusta algo o hasta cuando no, hacen preguntas muy interesantes. Nos lo han dicho los realizadores, aquí les han hecho preguntas que ellos no veían venir, que no les habían preguntado en ningún otro lado. Y eso les encanta, ¿no? Porque nos hace pensar también a ellos, ver su propio trabajo de otra manera. Y en efecto, bueno, tuvimos 14 películas en competencia, de las cuales, se cubrió todo el espectro de la diversidad. Como decíamos, la mitad del lesbianismo, pero también había gay, había trans, de todo. Abrimos con esta nueva película de Sebastián Lelio, el chileno que se acaba de ganar el Oscar por Una Mujer Fantástica. Y que ahora, bueno, emigra a Hollywood y filma con Rachel McAdams y con Rachel Weisz. Una historia situada, muy interesante, porque situada en una comunidad judía ortodoxa, que es algo que tampoco vemos muy reflejado en el cine, pero a eso agrégale el factor, de estas dos chicas que tienen este romance prohibido. Y nos fue muy bien, fue en un teatro espectacular del Conjunto de Artes Escénicas, que se nos llenó a tope. Estaba nuestro jurado internacional, muy padre, que ahorita podemos hablar de él, y la gente salió muy contenta. Además coincidió Sebastián es chileno, y el año que entra, como ya se ha anunciado, el país invitado es Chile, ¿no? Entonces se dio ahí una sinergia interesante y de la que estamos muy orgullosos. Tuvimos también películas con, actrices muy importantes como Ellen Page, Kate Mara, Melissa Leo, Margaret Qualley, que vimos recientemente en The Leftovers. Y bueno, estas películas son Novitiate, My Days of Mercy, y todas fueron muy bien recibidas por el público. Es un nicho que no se ve mucho en el cine, y tenemos una audiencia muy, muy, muy cautiva, que cada año espera con ansias estas películas, porque muchas veces nos dicen, bueno, ¿por qué una sección que sigue segregando? Y la respuesta, bueno, es compleja, podríamos tomarnos un café por horas discutiéndolo, pero la audiencia y que sea la sección que más llena las salas del festival, te habla de ese hambre que existe por ver este tipo de producciones, que muchas veces no se estrenan comercialmente en los cines. Ahora con el streaming es mucho más fácil, pero aún así muchas no las volvemos a ver. Y es una manera, bueno, de acercarlas a la gente, de dar visibilidad. Todavía el mundo y México está a pasos agigantados de la utopía, de que todo esté bien y que la diversidad sea aceptada y demás. Entonces todo esto da mucha visibilidad. Pero bueno, ya me fui por otro lado, ¿qué pasó en las películas? No hay problema, adelante. De hecho, qué mejor que hablemos de eso, porque de las películas, bueno, vamos a hablar poquito más a detalle. Pero por favor, ahorita estaba buscando algunas de las imágenes de los eventos. Nuevamente, esto nuestro público lo puede identificar. Por cierto, creo que, bueno, ya sabemos que Facebook es muy particular con las preferencias. Ya me están dando recomendaciones de algunos grupos que de repente no creo que sería en los cuales yo me metería, pero bueno, entonces ignoren lo que se ve por allá. Pero bueno, es muy interesante porque vemos desde la función inaugural y la sinergia que se logra tanto con la gente como con el público, como con, tú lo mencionabas, con los mismos realizadores. Y en particular me gustaría que habláramos de quién fue la... no sabes qué coraje me dio cuando vi la programación y que no iba a alcanzar a quedarme para ver la retrospectiva, concretamente de Erica Lust, por un factor muy particular. Ya hablamos del factor incluyente. Ahorita va a haber unas preguntas difíciles, ¿eh? No creas que todo va a ser así, suavecito, Pepe. Pero, por ejemplo, hablando del juego de inclusiones, de repente uno de los géneros en cierta medida discriminados, pero más vistos, no se va a poder negar, tiene que ver con el cine para adultos, y no me refiero al manejo sofisticado de tramas complejas que solo una persona con 3 doctorados puede entender, sino pues el cine más sensorial, ¿no? Más acá, ahora sí que del metesaca, para decirlo de alguna manera. Y fue, para mí fue una sorpresa increíblemente agradable el hecho de que se anunciara precisamente la presentación, y desde luego el premio Maguey a la directora Erica Lust, quien vino, precisamente estuvo presentando, tuvo, si no me falla la memoria, fueron 2 noches, la del martes y la del miércoles, cuando se vio la retrospectiva con varios de los cortos de ella. Y me gustaría que nos hablaras un poco acerca de cómo fue el acercamiento con ella y por qué la inclusión, ahora sí que de un género, de por sí estamos en una categoría incluyente, y pues ahora también incluyeron uno de los géneros más discriminados del cine en general. Así es. Primero que nada, el invitado de honor de este año del festival fue Cataluña. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezamos a ver quiénes podrían ser posibles invitados homenajeados. Y bueno, en nuestro caso, Erica Lust siempre estuvo hasta arriba de la lista. Para los que no la conozcan mucho, ella es una directora sueca, pero que ha hecho toda su carrera en Barcelona. Y ella filma... En efecto, pornografía, se podría decir, desde una perspectiva femenina, feminista, le dice ella. Ella dice que, por lo general, en la pornografía, pues el rol de la mujer no es tratado como algo que sea digno o que a las mujeres les pueda llegar a excitar, porque ellas también pueden ver pornografía. Entonces ella filma con una sensibilidad de mujer, y ella apoya a otras mujeres. Estuvimos platicando con ella y lo que ella quiere es que haya más presencia femenina en la pornografía. Entonces presentamos 2 retrospectivas, en efecto, 2 programas de cortometrajes. Le dimos el premio Maguey Directora. Esos programas los eligió ella especialmente para nuestro público. También para integrar pues diversidad, porque ella filma de todo, heterosexual, gay, lésbico, incluso... cuestiones de S&M, tiene un programa que se llama X Confessions, en donde la gente le manda sus fantasías, ella escoge algunas y las lleva a la pantalla, ¿no? Fue muy interesante porque ella hasta nos decía que el hecho de estar proyectando este tipo de contenido en un teatro gigantesco, en salas de cine comercial, luego la llevamos a Puerto Vallarta y hubo una función en un restaurante al aire libre, de entrada libre. Todo eso habla de un avance, ¿no?, en la mentalidad, en la sociedad, que por supuesto todavía tiene a muchos detractores, pero que habla también de una apertura a lo que tú decías, la pornografía no es algo a lo que hay que tenerle miedo, es también parte inherente de la cultura queer. Y además tuvimos el otro lado de la moneda, porque también presentamos la nueva película del director Bruce LaBruce, que hizo una colaboración con Cocky Boys, también una película pornográfica filmada con valores cinematográficos, ahí sí exclusivamente gay, de una compañía importantísima de Estados Unidos de pornografía homosexual. Y tuvimos junto con Talents Guadalajara incluso una charla, una mesa de diálogo en la que Erika platicó con Jake Jackson, el CEO de Cocky Boys, con estos dos puntos de vista, ¿no? De él enfocado en el cine homosexual, ella de todo tipo, pero con una perspectiva femenina, y estuvo pues muy interesante esa plática, salieron muchos puntos muy importantes. Pero hablaban ellos como en puntos en común de cómo la pornografía pues debe de ser ética, de que la pornografía puede tener valores cinematográficos también, de que los actores muchas veces pues no son reconocidos como lo que son actores y que también es un trabajo muy difícil. Entonces fue muy interesante oír esas dos perspectivas y bueno, Erika, encantada, es una dulzura de mujer, estuvo fascinada aquí y recibió nuestro premio con muchísimo gusto y nosotros también, obviamente, muy honrados de tenerla en Guadalajara. Exacto, y bueno, es interesante ahorita lo que mencionabas precisamente con el, bueno, obviamente con la recepción, quiero creer que se sintieron súper bien, súper súper cómodos y que eventualmente podrán regresar, aunque vengan nada más de visita, porque bueno, sabemos que el año que entra va a ser Chile el país invitado y me imagino que por ahí va a ser la línea precisamente para ver quiénes más podrían participar dentro de esta categoría. Pero bueno, vamos a hablar ahorita un poco más acerca de las películas. Ya mencionaste algunos, obviamente también personalidades, la misma Ellen Page, es una de las que ya habías mencionado que tuvieron a bien recibir un spotlight, por decirlo de alguna manera, por parte de las películas que se mencionaron. Y bueno, tenemos varias, voy a leer rapidísimo algunos de las cintas que estuvieron seleccionadas y desde luego me gustaría que tú nos mencionaras tal vez de alguna o no sé, una o dos que tú creas que sean de lo que la gente debe de buscar. Obviamente ya terminó el festival en sus iteraciones tanto en Guadalajara como en la sección la sección padre que es en Puerto Vallarta, pero sin embargo que la gente tal vez le llame la atención buscar, y tenemos cosas como Disobedience, Allure, la de Noviteate que tú la habías mencionado hace rato que también me la han recomendado bastante, Los Días Más Oscuros de Nosotras, alguna cosa así, lo estoy pronunciando terrible, pero dos o tres películas que tú creas que a la gente en general, al público en general que quiera acercarse a este tipo de selección le pueda resultar como un buen punto de entrada. Claro que sí, mira, un ejemplo muy claro de un documental, pues, todavía diferente, porque no hemos visto todavía muchas historias reflejadas en los medios audiovisuales sobre este tema, es Kobe. Kobe es un documental sobre un hombre trans. Normalmente hemos visto muchas historias de mujeres trans, en este caso es un hombre trans. Esta película se estrenó primero en Cannes el año pasado, y vino el protagonista Jacob Hunt, y en el documental pues nos cuenta toda la historia de su vida. Él desde más chavo ya filmaba videos de YouTube y demás, entonces ¿en están serio? Integrados en el documental, y te cuenta, pues te abre los puertos de su casa y de su vida, y a muy al detalle de cómo funciona este tipo de transición y demás. Entonces un documental muy interesante, imprescindible, que les recomiendo mucho. Por otro lado, en la selección este año tuvimos solamente una película mexicana, la mencionaste ahorita, Los Días Más Oscuros de Nosotras, de la directora, una directora mujer, Astrid Rondero, que además también clausuró el Festival de Vallarta este viernes. Y pues es una historia también muy interesante, muy fuerte, situada en Tijuana, donde en toda esta industria de la construcción y demás llega una mujer como jefa, y todas las dificultades con las que se enfrenta, aunado a este pues amor que tiene por una chica de su pasado. Esperemos que se estrene y que pues sea vista por un público amplio. Ahí estamos viendo imágenes, sí. Y por otro lado, otra que recomiendo mucho es otro documental que se llama Miss Rosewood, que se llevó el premio del público, que por primer año en esta edición dimos premio del público. Se entregaban unas boletas en las salas de cine donde la gente votaba y se hizo una cuantificación numérica. Y es también sobre Rose Corey, que también le dimos el premio Icono Queer, ahí la estamos viendo. Ella es muy famosa en Nueva York y en Londres, hace unos shows muy, muy, muy atrevidos, donde juega incluso con cosas como pipí, popó, semen, condones, etcétera, pero siempre en busca del entretenimiento y de ser transgresora, de romper tabús, de romper paradigmas en pues, lo que piensa la gente. Tiene fans en Lady Gaga, es su fan, Ridley Scott. Y bueno, estuvo aquí también muy agradecida, nos dio mucho orgullo que nos pudiera acompañar. Y es un documental muy, muy bueno que todavía no está disponible, pero esperemos en el transcurso del año lo esté para que no se lo vayan a perder. ¿Qué más? Tuvimos tres películas brasileñas muy interesantes, una de las cuales ganó como mejor película, se llama Tinta Bruta, que también venía de ganarse el TEBI en la Berlinale en febrero. Entonces, seguro dará mucho de qué hablar. Y otras dos, una que se llama Alguma Coisa Assim. Y que valen mucho la pena. Y A Usteus Olhos, que seguramente también estoy diciendo muy mal, A Tus Ojos se traduce, que es un remake, se podría decir, de una película de Ventura Pons sobre un profesor de natación al cual acusan de haber besado a un niño. Y no se sabe bien si lo hizo o no, pero juega mucho la directora con este asunto de las redes sociales y de cómo una cosa así se hace viral y muchas veces ni lo cuestionamos y entonces ya terminamos con las carreras de la gente. Así muy, muy actual el tema, se podría decir. Y bueno, nada más recordarle precisamente a la gente que quiera nuevamente conocer esto, es muy fácil, entren también a la misma página del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, o FIC.mx diagonal maguey, y en el index precisamente lo que nos estabas mencionando, desde Rose Corey, Franco Sagat, François Sagat, qué pésimo estoy pronunciando los nombres extranjeros, pero aquí tienen toda la información precisamente complementaria para esto, así como las películas. Si de repente dicen, ay, ¿sabes qué? Por ejemplo, el de Kobe no hay tanto problema porque es fácil de pronunciar y es bien fácil encontrar el tráiler. De hecho, vieron que ahí apareció casi cuando lo mencionaste. Pero de otros tal vez no fue tan conveniente. Pero producción, tenemos producción. Pero de otras, en caso de que quieran averiguar más acerca de cintas que se exhibieron acá, no se limiten, aquí tienen precisamente toda la selección. Así como links a distintos eventos que estuvieron ahí, está precisamente tanto el programa como se presentó, cuestiones como lo de Noche Maguey. Y bueno, prácticamente estamos a punto de terminar Pepe, pero sin embargo, me gustaría que nos mencionaras un poco, más o menos, como cuál es la perspectiva que se tiene para continuar propiamente con lo que es el Premio Maguey. Nuevamente estamos casi a un año de que sea la siguiente emisión, por lo cual, desde luego que no sería mucho quemar tal vez, ah, ya tenemos invitados y tenemos esta la programación, eso es una obra en proceso, pero sin embargo, tal vez la perspectiva, ¿cómo crees que vaya a ser para el siguiente año? Obviamente va a seguir siendo inclusión, pero tú lo mencionabas hace rato, pues igual y resulta que el año que entra la moda va a ser un poquito más, más mojigata y vamos a terminar viendo documentales más sanos en toda la selección. Pero ¿tú cuál crees que sea la tendencia que podremos ver en la próxima emisión de esta categoría? Claro que sí, mira, en efecto Chile será el país invitado y seguramente tendremos mucha presencia en cuanto a películas, homenajeados y demás. Como tú dices, bueno, venimos terminando, ya hemos barajeado algunos nombres y demás, pero pues falta todavía todo un año para concretarlo. Pero sobre lo que dices de la temática y lo que sigue para Premio Maguey, bueno, hemos seguido creciendo año con año. Es muy notorio el número de asistentes en el prestigio internacional, en la cantidad de películas que recibimos. Y lo que hemos podido observar o la tendencia que estamos viendo ahorita es que de historias que ya no son el típico nada más salir del closet, sino ya la comunidad LGBT integrada a una sociedad. Entonces, A veces ni siquiera tiene que ser el protagonista de la película porque es una historia sobre a lo mejor una familia o un grupo de amigos y hay un personaje LGBT, como en la vida real, ¿no? Historias más complejas ya basado en la psicología de los personajes y demás, y no tanto el típico drama con final triste, que bueno, los hay, son muy válidos y hay películas muy buenas al respecto, pero ya como una integración. Por eso el lema de este año fue Over the Rainbow, haciendo alusión, bueno, a toda esa gente que ha luchado porque lleguemos a donde estamos hoy en día, pero también tomándolo literal como Over the Rainbow, como que ya estamos por encima, o por lo menos hacia allá vamos, superando pues estigmas y superando ya que nos vean como algo separado, algo diferente y puras historias dramáticas de salir del closet, como lo decía, que no estoy repitiendo. Pero para allá va y nos da mucho gusto porque pues es un reflejo de la sociedad, ojalá, y eso es como pinta la edición del año que entra. Y fíjate que va a ser muy interesante nuevamente, ojalá y tengamos sorpresas agradables como lo que ocurrió precisamente este año en los Óscares. Tú lo mencionabas precisamente con el director de una cinta que logró bien tener un reconocimiento. Digo, los premios y eso, los premios Óscares o etcétera, yo los considero muy irrelevantes, pero sin embargo el reconocimiento que se da a la exposición, sobre todo por la temática, yo creo que es muy importante. Pero también otra cuestión que yo considero todavía más importante es el hecho de que las obras que se presenten tengan calidad. No hay que ser incluyentes nada más porque tenemos queremos tener representatividad de todo. No, eso es una falta de representatividad. Yo me acuerdo mucho en una de las primeras emisiones del festival que tuve la oportunidad de ir, no me acuerdo si fue el 23 o el 24. Por ejemplo, vi la película de Rabioso Sol, Rabioso Cielo, que sigue siendo mi película favorita de Julián Hernández. Tercera mención, Julián, que te vaya a hacer, esta es la segunda. En la tercera te tienes que aparecer y apareces como invitado. Pero me acuerdo que yo al momento de estar escribiendo los textos, en aquel entonces colaboraba con un periódico en la ciudad de León, Guanajuato, en aquel entonces, y era de, si voy a dar la sinopsis de esto, me voy a tener que ver, se va a ver tal vez un tanto simplista, porque únicamente se trata de dos tipos que se la pasan teniendo relaciones en distintos entornos, y se iba a perder todo el aspecto mágico, la mística que tenía la relación, juegos que propiamente se explotan en lo que es el arte cinematográfico. Entonces, nosotros podemos ver lo mismo, o sea, y probablemente en la hora de la selección debe de ser una pesadilla cuando estás viendo más de 300 películas en un año y ves mucha porquería, y no es mala onda con los que están haciendo estas cuestiones, es un proceso que se está haciendo, pero un proceso de crecimiento como autores que se está llevando, pero sin embargo hay muchas cosas que en realidad no tienen calidad para ser presentada y menos en un festival, ni siquiera tal vez a un público más reducido, por lo cual esta labor de inclusión, si bien es muy importante, también se enfoca más que nada en la calidad y no es nada más incluir porque tenemos que generar una cuota suficiente para que no nos quiten los patrocinios, por decir algo. Una pregunta, Pepe, y ahí sí vamos a ir poquito a las preguntas difíciles, porque fue uno de los cuestionamientos con algunas de las películas que estuvieron en la selección de este año. ¿Cuáles son las categorías precisamente para entrar? Porque tal vez había algunas películas, bueno, no tal vez, hubo algunas películas que no necesariamente caían tal vez en un juego de representatividad de la comunidad LGBT, y sin embargo es, bueno, ¿por qué está aquí si esto pudo haber entrado tal vez en una ficción general? ¿Eso es cierto? ¿Fue una visión que tal vez estamos inventando por otro lado? ¿O qué onda? A ver. Ay, sí. Bueno, las diferentes competencias del festival tienen diferentes comités de selección. Entonces, pues nosotros nos enfocamos en la nuestra y lo que quede seleccionado en las otras, que ahora sí que es de otras mentes, totalmente separado. Lo que sí hacemos es que cuando hay películas con temática LGBT en otras secciones del festival, ya sea documental o ficción, también las incluimos como parte de nuestra competencia. Y el jurado las ve y las considera. Este año, por primera vez, no hubo, pero el año pasado una de esas películas que vino de la competencia iberoamericana de ficción incluso se llevó a nuestro segundo lugar, que le llamamos mención honorífica, que fue Santa y Andrés de Cuba. Entonces, y de hecho el año pasado fueron 4 o 5 películas así. Entonces, además de nuestras 14, el jurado también vio las de otras secciones. Porque se trata precisamente de eso, de pues integración, de tampoco estar por separado, porque además pues este tipo de películas las pueden competir con cualquier otra, de cualquier otra temática. El cine es un lenguaje universal, pero son comités diferentes. En nuestro caso, bueno, todas las películas, no sé si hay algún ejemplo específico, pero todas tratan de alguna u otra manera el tema de la diversidad, de LGBT. Entonces, bueno, ahí sí está muy, muy cuidado, y como tú dices, siempre que sean de calidad, ¿no? Bueno, ahí lo tienen. Igual si tienen alguna duda, pregunta, sugerencia, comentario, es bien fácil contactar, y créanme que están muy activos tanto en redes sociales. Ahí les voy a poner un pequeño regaño, porque en el canal de YouTube les faltó actualizar, por ejemplo, los videos como el Cine Minuto que estábamos viendo hace rato de presentación. Salió de Facebook, no salió de YouTube, ahí como que falta un poquito actualizar. O igual y simple y sencillamente no hay chance. Pero sin embargo, en caso de que quiera consultarlo la gente, como se los mencionaba, bueno, en la página del FIC, ahí lo tienen, búsquenlo como Premium Gay. En Facebook están muy actualizados, ahí sí tienen varios de los extractos precisamente con talento, el que estuvo presentándose allá. Es muy fácil, está el tráiler de trailers que también vimos por allá. En Facebook lo buscan como Premium Gay. Y a ti, Pepe, en caso de que te quieran encontrar, bueno, por redes sociales como Pepe Ruilova, te pueden localizar, pero también te pueden leer muy fácil, ¿no? Incluso en medios arcaicos y impresos, ¿no es así? Sí, así es. Como además del festival, soy crítico de cine en el periódico Mural del Grupo Reforma, entonces ahí estamos todos los viernes criticando alguna, reseñando alguna película de los estrenos comerciales de la semana. Entonces sí, estoy como Pepe Ruilova en todas las redes, ahí me pueden encontrar. Ahí lo tienen, entonces está bien fácil, ya mencionamos tanto en Twitter como en la misma página en caso del festival. Y pues con esto prácticamente estamos terminando. Pepe, en serio que como siempre es un gustazo saludarnos, aunque a veces sea de rapidón en los festivales, pero pues ahora sí, creo que esto es lo más que hemos platicado en del tiempo que llevamos de conocernos, ¿no? Afortunadamente ya se dio una oportunidad de poder charlar un poquito más a detalle. En serio que muchas gracias por tu tiempo, para y sobre todo pues, para que podamos dar a conocer un poco más del trabajo que está haciendo. No, gracias a ti, Dan, cuando quieras, aquí estamos. Va que va, y recuerden ustedes que nos están acompañando, en caso de que quieran apoyar este tipo de charlas, que la verdad yo encuentro bastante interesantes, y no porque esté yo aquí promoviéndolas, pueden hacerlo, pueden apoyarnos en nuestro Patreon, en www.patreon.com/churrospalomitas. Ahí tenemos varias metas, de hecho esta semana le agregamos otra meta en particular, que todavía nos falta bastante dinerito para llegar allá. Pero, de hecho, bueno, aquí estamos, ya completamos, la última meta fue la sección de Netflix and Chill, ya finalmente fue costeable, ya podíamos pagar todos esos servicios. Ahorita queremos hacer el Churros y Palomitas Film Club, que ya íbamos para allá, ya tuvimos una primera transmisión. Y si nos vamos hasta la última categoría, que sí es como que un poco lejana, pues queremos hacer ahora sí que nuestro propio festival de cine con Juegos de Azar y Mujerzuelas, perdón, con Churros y Palomitas. Entonces es una de las metas que podemos alcanzar si ustedes nos apoyan en el Patreon, que es nuestra jarra para las propinas o para las limonas, como quieran verlo. Y bueno, después de ese comercial no solicitado, muchas gracias a todos por acompañarnos. Y nuevamente, Pepe, en serio, un verdadero placer platicar contigo. Qué bueno que finalmente se nos hizo, porque el primer ensayo fue poquito particular. Te querían dejar descansar porque tenías que concentrarte en las actividades en Vallarta, ¿eh? Yo creo que iba por allá. Sí, estaba muy mala la red, no pudimos, pero ya, ahora sí, ya más en paz. Y qué bueno que lo logramos. Exactamente. Y bueno, nuevamente a todos ustedes, gracias por acompañarnos. Recuerden que mañana estará el audio descargable de esto y nos veremos en otra transmisión mañana mismo, si todo sale bien. Y pues aquí estaremos en Churros y Palomitas, en Los Palomazos. Y gracias a todos.